Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12. Antropología, por definición así bien resumida, es la ciencia que se ocupa de estudiar al hombre. En concreto, o sea, globalmente. Es una definición muy resumida, pero no vamos a entrar en una profundización. Y la arqueología es la ciencia que reconstruye el pasado. A través de todos los... A través de la evidencia. A través de la evidencia, muy bien. O sea, porque tenemos dos formas de reconstruir el pasado. A través de la historia, que es a través de los documentos que han dejado testigos presenciales de los hechos. Cuando hablamos de fenómenos o de situaciones o de cualquier cosa que haya ocurrido sin haber una cronología escrita, tenemos que recurrir a la evidencia para reconstruir el pasado. La evidencia, ¿qué quiere decir? Que cualquier actividad humana en el pasado deja rastros de su actividad. Esos rastros quedan a través de lugares donde hizo fuego, lugares donde sembró, lugares donde cosechó, lugares donde ha cocinado, habitado, construido, todo ese tipo de, y otras más, enterramientos, todo constituyen evidencias de una actividad pasada no documentada. Al trabajar sobre esa evidencia, se trabaja con un método, y esto viene a la segunda parte que me había quedado sin explicar, que yo veo, o he escuchado mucho, como que en la actualidad la palabra ciencia y en algunos ámbitos como que es mala palabra, o como que la ciencia es algo que está demasiado lejos del hombre común, o es algo que se aleja del pensamiento de los pueblos originarios, o sea, hay un montón de cosas que yo creo que tienen que ver con la falta de entendimiento de lo que es ciencia. Tampoco voy a dar una clase de lo que es ciencia, pero sí quiero hacer la aclaración de que cuando hablamos de visión científica, muchas veces en la actualidad, una especie de deformación, se habla de un pensamiento científico. Y tal pensamiento científico en realidad no existe. Que se utiliza mucho la palabra pensamiento científico. Pero incluso está tan desvirtuado que hay cosas. Por ejemplo, si alguien quiere vender un dentífrico, una empresa quiere vender un dentífrico, dice científicamente comprobado. Y una frase nada más. O sea, difícilmente estén aplicando lo que se llama el método científico. Es decir, no sé si queda claro, pero la diferencia es que hay un método científico, que es una serie de procedimientos que le permiten a una persona hacer una aseveración o una aproximación de lo que supone. Entonces, y ese método científico lo que permite fundamentalmente es que quien venga por atrás, yo agarro y desentierro artefactos en X lugar, y digo, estos artefactos son tal cosa, estos son boleadores de guerra y no boleadores de caza. ¿Por qué sostengo esa diferencia? Y enumero todo eso, y viene una persona atrás mío y puede corroborar lo que yo dije, porque los dos estamos coincidiendo en el procedimiento que constituye el método científico. Sí, de hecho, dentro de uno de los pasos del método es hacer ciertas comprobaciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no puede comprobar en reiteradas oportunidades que algo es así como uno lo dice, no es tomado como un hecho científico. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo, un poco por acompañar la observación tuya, yo encuentro huesos y digo que eso perteneció a un aborigen de más o menos desde hace 1000 años, es una presunción mía, no está basada en ningún método y no es un hecho científico. Un hecho científico lo será cuando se compruebe que realmente es cierto, y hay un montón de elementos o métodos para lograrlo, que acompañan al científico o al trabajo del científico. Exactamente. Sí, lo que sucede con el dentífico, hoy en día todo es ecológico o todo es científico, o en realidad muchas de esas cosas no lo son y nos venden buzones constantemente, y bueno, las grandes compañías, las grandes marcas hacen uso de ciertas palabras que en realidad encierran un montón de trampas. Y bueno, y los medios somos también los que a través de la venta de productos, porque nos queda una parte de lo que es la pauta publicitaria, acompañamos la mentira muchas veces a sabiendas o sin interesarnos, sin mentira, con tal de recibir una cantidad X de dinero por lo que uno expresa. Y uno sabe que está todo mediatizado, que los medios de alguna manera gobiernan hasta las pautas de conducta, de compra, de venta, etcétera. Y bueno, y muchas de las cosas que nos dicen son totalmente mentirosas y en algunos casos hasta malintencionadas. Exactamente. Yo te pongo un ejemplo concreto que hemos compartido. Hace una semana vos me mostraste un artefacto que podría ser un hacha de piedra. Me quedé con la duda, estuve revisando los manuales, porque existen los manuales de identificación, y había una duda porque había una marca que podía ser o no podía ser de un uso, que incluso Ana te había sugerido una cosa, y realmente Ana tenía razón. Bueno, déjame aclarar un poquito a la audiencia, porque el primer programa que hizo Luis Jiménez en Sierras el día martes, como hoy, una semana atrás, luego del programa estuvimos hablando un poco de todo lo que él sabe, porque realmente me parece de mucha riqueza y bueno, la idea es aprovechar sus conocimientos, como lo estamos haciendo programa a programa, y yo le enseñé un hacha que fue recogida en un sector de la zona de La Paz, un hacha de piedra, a la cual previamente se la había enseñado a Ana Domínguez, que también tiene la misma profesión de Luis, y bueno, tiene unas características que ahora Luis las va a explicar, pero digo para que la gente se ubique en tiempo y en espacio. Sí. Bueno, hay una marca longitudinal que podría ser por desgaste propio de la piedra o desgaste de uso, pero como es bien centralizado a lo largo, podría indicar, pero para que sea científico hay que hacerle unas pruebas con elementos químicos que yo tengo, y la experiencia la vamos a hacer para determinar. Pero si la prueba resulta concluyente, si ese desgaste se debe a un roce con madera, estamos en presencia no de un hacha, sino de una azada. Ah, mira, qué interesante. Bueno, para aclaro, el hacha es un cuerpo de piedra rectangular con algunas zonas donde aparentemente se podría haber puesto una horqueta de madera, un palo atado con tientos, vaya a saber. Tiene la punta, el filo correspondiente a lo que sería un hacha, o en este caso Luis nos está sacando un poco de la idea del hacha para ver que podría haber sido una herramienta de otro uso, ¿no? Como uso hortícola. Y bueno, y tiene una concavidad en el costado, o sea, sería en la cara, en el rectángulo, en uno de los rectángulos mayores, Y bueno, Ana había hecho una observación de que eso no era propio de la piedra, sino que era propio de algún uso. Cuando lo hablamos con Luis, Luis se puso a dudar de eso, mejor dicho, no dijo absolutamente nada a favor ni en contra, pero me dijo, me voy a tomar el tiempo para pensarlo, y hoy nos está trayendo un poco lo que podría ser la respuesta. Podría ser, porque tampoco es algo totalmente evidente, ¿no es cierto, Luis? Exactamente, o sea, hay una serie de pruebas, o sea, yo tengo o trabajo con el kit de elementos químicos, hay una serie de elementos químicos que se trabajan en la investigación en la Tierra, que no te dan una datación, pero sí podés determinar que ciertos restos pertenecen a origen vegetal, mineral o animal. Si una piedra estuvo en constante roce con cuero, quedan partículas. Que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Sí. Excepto que haya sido lavado con algún ácido. Claro. Pero, o sea, en general también favorece ese hecho el tipo de piedra que se utiliza aquí, que es muy porosa. Entonces, en los resquicios quedan que en la aplicación de los ácidos, el ácido manifiesta a través de distintas coloraciones qué tipo de resto orgánico ha estado en contacto con determinada parte de esa piedra. Como, aún cuando ha quedado la intemperie, que le ha dado años y años de soles y de verano. Se puede llegar a perder, pero digamos tenemos un tiempo aproximado de unos 300 años de exposición al sol para que los efectos de vestigio desaparezcan totalmente. Incluso hay vestigios que se conservan a través de miles y miles de años. Uno de los elementos orgánicos más importantes para la datación por medio del radiocarbono son las partículas de polen. El polen es un elemento que en determinadas condiciones se conserva por miles y miles de años. O sea, por ejemplo, las dataciones que son mucho, mucho más antiguas que lo que estamos hablando aquí en esta parte del mundo, que es Sudamérica, las dataciones de los egipcios, por ejemplo, o de los pueblos babilonios, aún pueden ser datados mediante el radiocarbono por la presencia de polen. Bueno, le comentemos a la audiencia que por ahí desconoce, en realidad yo parte desconozco y parte conozco un poquito. Existe un método que es la datación por radioisótopos, ¿no es cierto? Es un método utilizado por los científicos para determinar la edad, en realidad, que tiene un determinado elemento. Esto puede ser un hueso, puede ser una roca, puede ser cualquier cosa. Los radioisótopos dependiendo de la posibilidad de la antigüedad del elemento, se utiliza un radioisótopo diferente. Y eso permitiría reconocer, por ejemplo, creo que el carbono hasta los 10.000 años, ¿no? Exactamente. ¿Estoy equivocado? El carbono es uno de los métodos más imprecisos que hay de datación por radioisótopo. Sin embargo, es el más económico y el único que se desarrolla aquí en el país. ¿Por ser el más económico? Yo creo que es una cuestión de tecnología. El único lugar que tiene la Argentina para hacer el análisis por radioisótopos es la Universidad de La Plata, Facultad de Arqueología, que tiene un laboratorio de datación, que lo hace a través de carbono 14. Hay otros radioisótopos mucho más precisos, pero que en la actualidad en la Argentina no se hacen, es necesario remitirlos a Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Te quería preguntar, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro país solamente cosas que tengan, que se supongan que tienen de 10.000 o menos años edad, se puede hacer acá en nuestro país. Exactamente. Además está condicionado a la posibilidad de aplicar el carbono 14, que es el isótopo específico que se trabaja con la datación de radiocarbono, que tiene que haber presencia de restos orgánicos. Si no, no te data. Si no, no, es imposible. Todo resto orgánico, toda presencia de vida, deja una presencia de carbono. Claro. que es, en algún momento vamos a explicar bien en detalle lo que es el radiocarbono o el procedimiento. No me quiero apartar mucho porque si no nos va, hacemos un árbol de ramas tan divergente. De todas maneras, la intención mía, Luisa, acompañándote, era en este caso que las personas que nos escuchan se enteren o sepan de que existe la posibilidad de datar la edad de los elementos, de las cosas, de las rocas, por ejemplo, de los huesos petrificados, en el caso de los dinosaurios, más o menos 70 millones de años atrás o más, pueden llegar a datarse su edad. Cuando alguien, un científico, dice este hueso de un mamífero ancestral o de un ave o de un tiene un humilde grano de polen tiene tantos millones de años, no es porque, como si este señor no vivió, no existían seres humanos en esa época. Bueno, existe la posibilidad de datarlos gracias a la ciencia, nos permite reconocer la edad aproximada de un determinado elemento. Simplemente quería hacer dar ese marco para que la gente pueda enterarse, igual que un arqueólogo, un paleontólogo encuentra algo que le parece que es muy viejo en edad, bueno, puede reconocerlo a través de este sistema, ¿no? Sí, en el caso de los paleontólogos prácticamente el carbono 14 no lo usan, prácticamente usan el isótopo de cerio y que no se hace en el país, pero es una información adicional. Porque no nos toca a lo que... Pero queda claro que podemos saber, sí, casi a ciencia cierta, la edad de las cosas, aunque no haya existido ser humano en esa época para contar. O no haya existido testigo presencial de la época histórica. Queda claro. Entonces, ahora vamos a hacer como especie de bloquecito. En otro bloque vamos a desarrollar otros aspectos de este tema de cómo llegaron los primitivos habitantes a esta zona, y vamos a escuchar música. Yo he estado haciendo una selección y estoy trayendo música que es étnica. En este caso vamos a escuchar a Aimé Painé, que es de la comunidad mapuche del sur, y que lo importante de Aimé Painé es que respeta en todos los aspectos lo que es música étnica, no utiliza instrumentos europeos y respeta su idioma propio, o sea, canta en mapuche. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Kuruf Tayel, que quiere decir canción del viento. Vamos a ella. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, acabamos de escuchar Canción del Viento, Aimé Painé. Creo que el disco se llama Curuf Tayel. No, Curuf Tayel es Canción del Viento, está traducido. Esa es la traducción. Y quien lo ejecuta es Aimé Painé. Aimé Painé, listo, ahí está. Es de un disco producida por las comunidades indígenas argentinas que se llama Tejido de Piedras, que reúne 5 comunidades indígenas de todo el país, y que vamos a ir repitiendo a lo largo de este programa, este disco y otros también que son producciones propias de los pueblos, las comunidades indígenas argentinas. Y te tiro también, Carlos, como adelanto, que estamos trabajando con reproducir la música de los Comechingones a través de solamente 3 partituras que han quedado de los jesuitas, de la misión jesuítica de Altagracia, con músicos de acá de la zona que, bueno, estamos viendo cómo hacer para reproducir esas partituras, reconstruir la música propia que no existe, o sea, no existen registros de sonido de la cultura Kamiare o Enya. O sea, pero las partituras existen. Las partituras existen, sí. ¿Y se puede saber, se puede anticipar o quiénes son los músicos que estarían interesados o estarían trabajando en eso? Los conozco a todos. Bueno, por ahí pero te puedo... le he pasado la partitura a un muchacho, para cómo es que se llama. Ahora no, yo no me importa, voy a acordar no de está, San Javier. Ya me voy a acordar el nombre. De San Javier, que bueno, está en el tema de ver, de reconstruir por lo menos la parte musical, y hay una parte de letras también cantadas que vamos a tratar de reproducir la fonética, porque también está, hay que hacer una serie de adaptaciones para darle la entonación y la acentuación aproximada de lo que era el Kamiare primitivo. Me parece muy lindo, muy interesante. Muy interesante. Bueno, el tema que para hoy, aparte de la aclaración esta de, que hice de entrada, el principio es la teoría de población de América. A ver, si nosotros hace un tiempo atrás escuché a... ¿cómo es que se llama la chica esta? Ingeniera forestal. Marcela Ledesma. Marcela Ledesma, que hacía una comparación en centímetros de la aparición del hombre hasta la actualidad. Yo no voy a hacer esa escala desde la aparición del hombre, sino desde la aparición del hombre en América. ¿Entiende? Porque, vamos a ver, si nosotros tuviéramos una escala de 1 metro, vamos a hacer para que sea entendible, la aparición de los primeros homínidos prehumanos datan de... no hay una precisión, pero se habla de cerca de 1 millón de años. Sin embargo, los primeros Homo sapiens, los primitivos Homo sapiens, datan de más o menos unos 100.000 años. Si nosotros tomamos esos 100.000 años y los ponemos en 1 metro, nos darían el metro total. Y si nosotros tomamos la aparición del Homo sapiens en América, serían los últimos 10 centímetros del metro. O sea, 10.000 años para atrás, aproximadamente. ¿Qué pasa? A partir de esos 10.000 años, a través de las glaciaciones que hubo tres glaciaciones importantes, el estrecho de Bering, que une Kamchatka, que es una península de Asia, con Alaska, están separados apenas por 80 kilómetros. Esos 80 kilómetros en las glaciaciones, el avance de un extremo frío, el congelamiento del mar, hizo un puente que generó las diversas corrientes migratorias que entran acá a América, por ese puente, digamos. Ese puente se disolvió y se volvió a constituir en tres etapas distintas. Y cada una de esas etapas dio origen a una corriente migratoria distinta. Entonces, de tal modo que nosotros tenemos en América especies de subrazas. Tenemos dos razas, tenemos dos razas fundamentales que si bien tienen adaptaciones a distintas regiones, son dos troncales, digamos. Uno son los cobrizos, que son los habitantes de las llanuras y las selvas, y los grupos ándidos, que son los que habitan en las alturas. Esas dos son las predominantes, aunque si bien hay distintas subrazas, adaptaciones, una de las características del hombre, o como ser viviente en el planeta, es que tiene una capacidad muy grande de adaptación. Y se adapta tanto que se modifica físicamente para adaptarse a determinados lugares en los que vive. Por ejemplo, los pueblos ándidos, que son de origen mongoloide, están emparentados con las tribus nómades de las estepas de Siberia y Mongolia, que son, digamos, una de las primeras corrientes migratorias, que si bien tienen el mismo tronco genético, tienen una adaptación importante acá en América, que es una amplia caja torácica para adaptarse a la falta de oxígeno que hay en las alturas, y una constitución física que también los adapta muy bien al medio geográfico en que viven, al medio ambiente donde se tienen que adaptar, que son muy fornidos, de baja estatura, pero se destacan por los fornidos y por la capacidad torácica, que casi duplica a nuestra capacidad torácica. O sea, están en zonas donde hay poco oxígeno. Exacto. Por tal manera necesitan grandes volúmenes de aire para obtener oxígeno, supongo. Sí, bueno, son los que se adaptan tanto a las altitudes en Centroamérica y luego pasan a Sudamérica y se instalan todo en lo que es los cordones de los Andes, sierras cordobesas, pero siempre están en los altos. Disculpame, Luis, pero esa adaptación sería en los últimos, de los últimos 10.000 años. Exacto. Interesante, ¿no? Rápida adaptación. Sí, una adaptación que, bueno, si bien, digamos, no es una adaptación al 100%, hay una adaptación, pero, digamos, el tronco genético no se pierde. Después tenemos la otra raza dominante, son los cobrizos, llamados cobrizos, que son los habitantes de las grandes llanuras de Norteamérica y están emparentados genéticamente con los del Caribe, con las zonas bajas de Centroamérica y con nuestra propia pampa, los pueblos. Y en general, los pueblos cobrizos son cazadores-recolectores por excelencia. Si bien hay excepciones de algunas tribus que en algunos lugares se hicieron sembradores rudimentarios, digamos, como los guaraníes, no son los cultivadores superiores que son los incas, los comechingones, los anavirones, todos los habitantes de las alturas. Pero, en general, los cobrizos se dedican a la caza y la recolección. Y tienen un perfil genético distinto. Son más altos, son más oscuros, es de ahí el nombre cobrizo. No llegan a ser negros, pero son más oscuros que los ándidos. Y de mayor altitud, otra composición capilar, otra composición ósea, tanto de la cabeza como del tronco y extremidades, y digamos no necesitan una adaptación especial porque en general están instalados en climas más benignos. Hay una tercera, hay un tercer grupo étnico importante, digamos, no numéricamente, pero sí importante, digamos, como una raza aparte, que son los llamados huárpidos, que incluyen tres troncos culturales distintos, que son Hualas en el litoral centro de Chile, los huarpes en nuestro Cuyo, y los comechingones. Ese pequeño núcleo son los llamados huárpidos, que tienen la característica de no ser lampiños como las otras dos razas dominantes. Vos tenés que el habitante tradicional de los aborígenes americanos desde Alaska, Tierra del Fuego, son lampiños, excepto los huárpidos, que es un pequeño globito en Sudamérica, geográficamente hablando, pequeño globito, y cuantitativamente también. Ya vamos a llegar a por qué se produce este fenómeno, que también está explicado, pero que tiene que ver también con una corriente genética de colonizadores. Y bueno, ya tenemos una idea general de por dónde entran los primeros, entre 10.000 y 12.000 años atrás, entran los primeros colonizadores humanos a América por Norteamérica. Casi entre 4.000 y 2.000 años después aparece el hombre por primera vez en Sudamérica. La última porción, esto está comprobado, digamos, la última porción del mundo en ser poblada por el Homo sapiens es Sudamérica. Los restos hasta ahora más antiguos encontrados de Homo sapiens sapiens en Sudamérica datan aproximadamente de 8.000 años. No, hasta ahora no se ha podido demostrar presencia del hombre anterior a esto. Y es, acá es importante. Hay registros en Mendoza, yo he podido ver en San Juan, registros antropológicos de tumbas o de huesos de 8.000, 9.000 años. Sí, estamos hablando de eso. Lo aceptado en general, salvo excepciones. Digo que están bastante intactos esos registros, me refería fundamentalmente. Eso está, digamos, bien datado, bien documentado, digamos, incluso. Está expresado por una cultura que se descubre acá en Córdoba, que en realidad no es una cultura sino un horizonte cultural, que son los Ayampintín, que van desde las sierras de Tandil hasta aproximadamente el centro norte de Colombia. Es toda una franja por los altos, siempre por las altitudes, que son grupos de cazadores-recolectores. Pero los Ayampintín es cuando hablamos de un horizonte cultural, no podemos hablar de una cultura bien determinada como se puede ver después, posteriormente. Entonces, cuando hablamos del hombre entrando en Sudamérica, hay un montón de vestigios que nos muestran que cuando el hombre arriba a Sudamérica, no había habido otros hombres anteriormente, digamos. Y esto, por ejemplo, es una de las pocas partes del mundo donde el hombre aparece asociado a una megafauna que ya está extinguida. Una megafauna que no estaba preparada para la forma de caza que tiene el hombre. Por ejemplo, hay un guanaco gigantesco, el gliptodonte, el más conocido, que es una especie de armadillo muy grande, que en general la mayor parte de los caparazones de gliptodon encontrados son adaptados a vivienda. O sea, era tan grande que se usaba el caparazón como una chabola, y cuando cocinaban adentro, el humo, el fuego, todo esto, especialmente el hollín que se pega en las capas interiores, generó una especie de conservación de esos caparazones. Entonces, muchos, no todos, pero la mayor parte de los caparazones de gliptodontes rescatados hasta la actualidad están asociados a una vivienda primitiva. En nuestra región se han encontrado fósiles de gliptodonte. Sí, sí, sí. El gliptodonte se encuentra prácticamente, salvo en las regiones selváticas, prácticamente presente en toda Sudamérica. Pero ya está extinto cuando llega el colonizador europeo. Era una megafauna que no estaba preparada, era muy fácil de cazar, proveía abrigo, comida fácilmente, entonces también fue rápidamente exterminado, digamos, por estas tribus de cazadores recolectores. Y hay el megaterio, hay una serie de fauna, megafauna, asociada a las primeras tribus de cazadores recolectores que ingresan en Sudamérica y que desaparecen, digamos. Y tiene que ver con la explosión demográfica, digamos. Nosotros, cuando hablamos de las primeras corrientes migratorias que ingresan por Alaska, en general se está tomando un grupo no mayor entre 100 y 200 individuos que ingresan, entre 10.000 y 12.000 años atrás, y llegan a ser aproximadamente unos 90 millones al momento de el contacto con la cultura europea. ¿Te puedo preguntar algo, Luis? Esto te va a sacar un poco de la... como siempre, de tu programación. Pero mientras hablabas se me ocurren cosas y pienso, ¿no? ¿Cuál crees vos que ha sido... ¿Cuál ha sido el eje motivador de ese instinto migratorio del hombre... del hombre prehistórico? ¿Cuál pueden haber sido los motivos por los cuales estas personas migraron y buscaron, pensando, todo esto te lo digo pensando que no había aviones, no había carros, no había caballos, que prácticamente todo lo han hecho a pie? De pronto me pongo a pensar, Luis, a ver, para situarte un poco mi pregunta, no quiero que se lleguen las 12 y me quede esto sin preguntártelo porque me hace como una cosquilla en la cabeza. Muchos de nosotros, y esto se lo pregunto a la audiencia, ¿no? Le digo para que lo reflexione, muchos de nosotros, si tuviéramos que movilizarnos hoy en día, pero no tuviéramos la posibilidad de utilizar un avión, o un colectivo, un auto, una carretilla, o un burro, naceríamos y moriríamos en el mismo lugar, ahí a pocas cuadras, a pocos kilómetros de donde hemos nacido. Es más, yo creo que hay mucha gente que nace y muere prácticamente en el lugar, en el mismo lugar. Y nos retrotraemos en el tiempo, 10.000 años atrás, o un poco más, un poco menos, y encontramos estas corrientes migratorias de miles y miles y miles de kilómetros en las condiciones más básicas. Y digo, me pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que empujó a que toda esa gente haya cambiado de vida y de lugar y haya seguido avanzando? Porque si yo estuviera en este momento en Estados Unidos y me dirigiera a la República Argentina, tendría todo un mapa, tendría todo una cartografía, sabría exactamente dónde estoy. Yo supongo que esas personas, si bien se llevaban, viajaban a través de las estrellas y a través de un montón de parámetros que les han servido, obviamente, y muy bien para desplazarse, estaban prácticamente desprotegidos de todo tipo de información. Y nada, esa es la pregunta, Luis. La pregunta te la puedo dividir en dos partes. Por un lado, tenemos, si nosotros partamos de que hay aproximadamente 2.000 años, mínimamente 2.000 años, desde que aparecen los primeros restos humanos, los primitivos ingresantes a América en Alaska, hay 2.000 años de diferencia con los primeros que llegan a Sudamérica. En la actualidad, si una persona, digamos, el desarrollo del paso del hombre es aproximadamente 5 kilómetros por hora. Si un hombre se dispusiera a caminar desde Alaska hasta Colombia, solamente caminando a 5 kilómetros por hora, demoraría aproximadamente unos 6 años en llegar a Colombia. Pero estos demoraron 2.000, no 6.000 años. Esto se debe a que los grupos de cazadores-recolectores se asentaban provisionalmente en una zona hasta que la caza se agotaba. Entonces, cuando se agotaba la caza, o porque la hubiesen cazado todo, porque la misma caza se espantaba, se iba hacia otros lugares, iban corriéndose atrás de la caza. Entonces, eso produce un efecto de dispersión, por un lado. Por otro lado, nos sigue ocurriendo en la actualidad. El hombre habita en un determinado lugar y las nuevas generaciones tienen que ocupar un nuevo espacio físico distinto al de los engendradores, digamos, de la comunidad que la engendra. Y nosotros seguimos viendo ese mismo fenómeno en distintos aspectos, pero tenemos una migración europea hacia acá, después ya siendo Argentina, por ejemplo, tenemos una migración interna, por ejemplo, en la década del 50, que se vacían los campos y se van a llenar Buenos Aires con la explosión industrial. Es decir, la gente va necesitando nuevos lugares donde vivir a medida que va creciendo la población. Estos cazadores recolectores, acostumbrados a una vida muy, muy dura, extremadamente dura, llegan a América, que es un paraíso. La fauna existente en América desconocía lo que eran en muchos casos los depredadores, entonces el hombre los extermina rápidamente. Pero en ese mismo exterminio de un montón de fauna que desaparece, también hay una explosión demográfica inmensa. Tienen comida fácil. El hecho del desplazamiento tan lento, que estamos hablando de 2.000 años de desplazamiento para llegar de Norteamérica a Sudamérica, eso quiere decir que no se molestaron en desplazarse mucho. Ese desplazamiento ha sido muy lento. Claro, claro. O sea que un análisis hay que hacerlo a nivel de una línea de tiempo, y ahí uno puede empezar a comprender cómo puede ser que se hayan desplazado tan lejos de sus lugares de origen. Inclusive han llegado sin saberlo, pues, probablemente, ¿no? Es una expansión propia del sistema de vida que poseían. De todas maneras, nos quedan, ¿no?, un montón de preguntas. Es como que parece que hubiera cierto facilismo en la respuesta, en función de que datos no hay muchos, ¿no? Son más que todo presunciones. No, en realidad, o sea, presunciones, a veces base a datos de huellas, de huesos, de si hablamos de cacharros, supongo. Si hablamos de formas de documentar concretamente la presencia del hombre, digamos, Norteamérica es riquísimo en ese aspecto. No, yo hablaba más que todo, Luis, de la cuestión social, la cuestión, las otras cuestiones me parece que probablemente se puedan tener registros. Yo simplemente me preguntaba y analizaba a la luz de lo que sucede hoy en día con el hombre, que, como te digo, yo, si me preguntas a mí, yo diría que tenía grandes necesidades insatisfechas. No era simplemente la necesidad de conocer, sino tal vez no estaría satisfecho en los lugares donde vivía, porque me pregunto, ¿cómo puede ser que una gran mayoría de personas se establezca en un lugar hoy, de la forma que está constituida nuestra sociedad, y no necesite migrar? Sí, como vos decías, hubo migraciones, pero es como que me parece que, no sé si serán los tiempos que vivimos, o la óptica que tengo yo de esta cuestión, que veo que somos más sedentarios, ¿no? A pesar de tener elementos que nos facilitan viajar alrededor del mundo con una facilidad y una sencillez pasmosa, si la comparamos con las posibilidades que tenían estos señores hace 10.000 años. Pero me parece que es totalmente aceptada tu respuesta, aceptable, y se acerca seguramente a esos sucesos Hay que verlo en función del tiempo que tardaron. No obstante, son personas que en las más crudas situaciones tuvieron que irse de sus hogares y bueno, si lo hicieron, realmente debe haber habido en toda esa travesía un montón de historias, cuestiones que nunca las sabremos seguramente. Cuando hablamos de una teoría, porque con lo que yo estaba exponiendo es la teoría del poblamiento de América. Cuando hablamos de una teoría es eso, no es una ley, no es algo que alguien pueda decir, sí, ocurrió tal cual yo lo estoy exponiendo. Pero es lo más aceptable. Es lo más aceptable. Por ejemplo, la teoría de Darwin acerca de la evolución de las especies sigue siendo una teoría pese a que las evidencias son irrefutables, prácticamente irrefutables, o es muy difícil decir o contraponer. Entonces es la teoría más aceptada porque no hay otra teoría que se le contraponga y diga no, esta lo explica mejor. Entonces la teoría, cuando hablamos de la teoría de la población de América, hablamos de eso, de una teoría, de algo que no está irrefutablemente demostrado. Entonces, hablamos de una cosa que está irrefutablemente demostrado y otra cosa que está que tiene elementos que lo demuestran. Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya evidencia que sostiene la teoría y otra cosa es que se pueda decir, bueno, tenemos todos los elementos que reconstruyen el pasado para decir cómo fue exactamente. ¿Hay otras teorías, no? Sí, hay. Bien. Hay otras. Pero las vamos a dejar para después de escuchar un poco más de música étnica. Esta que sigue, me la has marcado, Trompetejum, la traducción sería toque de trompe. Toque de trompe. También hay Nepaime, y bueno, importante que les diga, a ver si los oyentes identifican lo que es el trompe. Porque lo conocemos más por otro nombre. Vamos a ver. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12. Yeah. muy de claro. Bueno, ahí estábamos escuchando a Trompetuyum, toque de trompe de Aimé Painé. Ahí nos va a explicar Luis de qué se trata. Bueno, el trompe es un instrumento muy muy extendido en las distintas culturas precolombinas, de nuestros pueblos aborígenes, que quizás lo conocemos mucho por el bilimbau brasilero, que es una especie de violín de un solo arco con una caja de resonancia, y en el mismo arco, por tensión de la única cuerda, se obtiene la diferencia en la escala tonal. Lo importante, yo hago una descripción muy técnica de lo que es el trompe. Y después escuchamos también al coro del pueblo Kom, en su propio idioma, en un tema que se llama Che Guerá, que quiere decir amanecer. Hay un instrumento que se usa, que usan los huichís, que creo que tiene dos o tres cuerdas, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No. Sé a qué te referís, pero, o sea, no por la caja de resonancia. Tiene caja de resonancia también. Entonces no sé de qué. Inclusive algunos lo hacen con latas, con tarros. Sí, no sé de qué me estás hablando. Bueno, no es mi especialidad. Tampoco la mía, tendríamos que esperar ahí a... A ver, si Pablo no está escuchando, es probable que nos dé alguna... Pablo, si nos estás escuchando de ahí desde Las Tapias, y nos quieres dar alguna clase de esto o algún asesoramiento, te lo vamos a agradecer porque estamos ahí en la duda. Te damos unos minutos más, Luis, de programa. No sé si querés ampliar o hasta acá llegamos. Estamos en hora ya de finalización, pero nos hemos quedado realmente muy enganchados, ¿no?, con toda esta temática. Voy a hacer una especie de resumen. Bueno, hablábamos de la teoría de población de América y cuál es la teoría que explica cómo es que arriba el hombre a Sudamérica. Para más adelante voy a desarrollar cómo se puebla y cómo se van formando las distintas corrientes culturales en Sudamérica. Y la tercera, no quedó explicada, la tercera corriente de migración que da origen al pueblo huárpido. Todo esto lo vamos a ver la semana que viene. Lo vamos a ver la semana que viene. Muy bien. Y para despedirnos, ya gracias a todos los que están presentes, he recibido un par de mails que los voy a contestar en otras, porque digamos se sale mucho de lo que estamos tomando, entonces no quiero diversificar mucho los temas en los que hablamos porque se hace un tanto confuso. Como vos digas. Y bueno, nos despedimos con un tema de Olga Umallén, que canta en mapuche, y el tema se llama Ñuque Mapu, que quiere decir en mapuche, querida tierra. Allá vamos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo martes.